ti clamé, mi Dios. Tu oído se inclinó a mí, Señor. Ya no temeré a la oscuridad. Eres mi esperanza, en ti confiaré. Mi esperanza, en ti confiaré. Ti clamé, respondiste a mi oración. Yo me entrego a ti. En adoración. Me entrego. Por eso que quiero.